of blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos de 8 a 9 de la mañana aquí en directo en Radio María España, una hora antes en el horario de las Islas Canarias. Hoy es día 2 de octubre. Ayer fue 1 de octubre, no únicamente la memoria de Santa Teresita de Lisieux, no únicamente el domingo 26 del tiempo ordinario. Ayer era una fecha que políticamente va a dejar marcada la historia de España. Decir que el día de ayer ha sido un día para todos de profunda tristeza y de zozobra, por lo menos para todos los hombres de bien, de profunda tristeza y zozobra por lo ocurrido. Y obviamente, pues yo quisiera, le he pedido luz al Espíritu Santo para abordar desde la doctrina social de la Iglesia pues esta grave situación en la que estamos y hacer también una palabra de luz y de iluminación en este momento, día de profunda tristeza y zozobra. Pero sabéis a mí que me da mucha esperanza, un signo, ¿no? Uno busca signos. Mira, al día siguiente de esa jornada tan de olvidar, al día siguiente estamos en el día de los santos ángeles custodios. Sí, hoy es el día de los santos ángeles custodios. Nos acordamos que nuestra fe católica dice no solo que cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos cuida, que nos guarda. Nos acordamos también que los pueblos tienen sus santos ángeles custodios. Es tradición en la Iglesia, ¿no? El ángel de la Odisea, el ángel... El propio libro del Apocalipsis hace referencia a cómo los pueblos tienen sus santos ángeles custodios que les cuidan. Mucho trabajo les estamos dando, ciertamente. Estresados deben de estar, alguno diría, ¿no?, en un tono así un poco jocoso. Sí, pero los santos ángeles custodios son perseverantes en esa custodia que Dios les ha encomendado, ¿no? De cuando el hombre pierde el rumbo, de cuando los pueblos pierden su rumbo, de cuando los políticos pierden su rumbo, los santos ángeles custodios, obviamente, ellos no tienen otro remedio, ¿no?, que respetar la libertad de las personas, pero al mismo tiempo, de manera perseverante, sostenida, están reconduciendo hacia el bien común las cosas, ¿no? Es una gran esperanza, el decir, al día siguiente de esa jornada de zozobra y de tristeza, celebramos los santos ángeles custodios, que nos recuerdan que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña, que no nos deja de la mano. Voy a comenzar el programa con algo que igual a alguno le va a sorprender, pero yo creo que es muy bonito, ¿no? La Iglesia, en la manera de iluminar las cosas, como os podéis imaginar, pues la Iglesia no tiene el lenguaje político, ¿eh?, que tienen que tener, ¿no?, por otra parte, las instituciones políticas, ¿no? La Iglesia intenta iluminar las cosas pues desde su perspectiva espiritual y moral. Y me hizo mucha gracia que ayer, el día 1 de octubre, fíjate, ¿no?, qué día tan trascendente, me refiero a la vida sociopolítica de Cataluña, el arzobispo cardenal de Barcelona, él siempre publica una carta dominical. Y entonces, ¿de qué carta publicó ayer el cardenal arzobispo, ¿no?, de Barcelona? Por cierto, esto no he escuchado ningún comentario en ningún sitio, ¿no? ¿Qué carta se le ocurrió publicar? Pues se le ocurrió publicar una carta con el título Como dos hermanos. Anda, ¿y qué dijo? Porque claro, obviamente, publicar una, o sea, lo que el cardenal arzobispo de Barcelona diga en ese día va a tener trascendencia, ¿no? ¿Se metió en el tema así de lleno? No, teóricamente no, pero yo creo que lo dijo todo en ese artículo de Como dos hermanos, porque todos somos conscientes que esta situación de choque sociopolítico absoluta, ¿no?, a la que se ha llegado allí, pues en Cataluña, ha sido incubada largamente, ¿no? Pues desde la siembra de la sospecha, desde la siembra de esa especie de estos nos roban, estos no sé qué, estos no sé cuánto, pues con, eso es así. O sea, decir, esto no ha comenzado antes de ayer, se ha ido incubando, ¿no?, desde una percepción de sospecha de unos hacia otros, ¿no? Entonces él publicó una carta con el título de Como dos hermanos, que comienza así. La historia cuenta que había dos hermanos que se querían con toda el alma. Ambos eran agricultores. Uno se casó y el otro permaneció soltero. Decidieron seguir repartiendo toda su cosecha a medias. Una noche el soltero soñó: no es justo, mi hermano tiene mujer e hijos y recibe la misma proporción de cosecha que yo, que estoy solo. Iré por las noches a su montón de trigo y le añadiré varios sacos sin que él se dé cuenta. A su vez, el hermano casado soñó también una noche: no es justo, yo tengo mujer e hijos y mi futuro está asegurado con ellos. A mi hermano que está solo, ¿quién le ayudará? Iré por las noches a su montón de trigo y le añadiré varios sacos sin que se dé cuenta. Así lo hicieron ambos hermanos y, oh sorpresa, ambos se encontraron en el camino una misma noche, portando sacos el uno para el otro. Se miraron, comprendieron lo que pasaba y se abrazaron con un abrazo de hermano aún más fuerte y para siempre. Toma del frasco Carrasco, ¿no?, como se dice popularmente. Como dos hermanos. Es decir, creo que la Iglesia tiene que tener la capacidad, en una jornada como esa, en la que se visualiza el desencuentro más absoluto y el choque más absoluto de trenes, ¿no? Quítate tú para que me ponga yo, o tú o yo, uno de los dos aquí está sobrando. Pues la Iglesia tiene que tener la capacidad de decir, como dos hermanos, mira, yo voy a pensar en dar de mis sacos de trigo, dártelos a ti, no los necesitarás tú más que yo. Y el otro decir, y no será el que los necesite más que yo, le voy a dar de mis sacos de trigo. Es que esta lógica evangélica es la única que puede salvar al mundo. Alguno dirá, esto es un poco utópico, ¿no? ¿No es un poco utópico? Sí, pero es que hay veces, cuando la sociedad llega a determinados, no ya puntos, callejones sin salida, que eso que el mundo llama utopía, que nosotros decimos que es el amor evangélico, es lo único que puede sacarnos de esta situación. O sea, no vale con la contención del odio, del rencor. No vale ya con contenerla. La única forma de darle vuelta a esto es amar, ¿eh?, y cambiarle el chip a esa siembra, ¿no?, de desencuentro, a esa siembra de antipatía, a esa siembra de una percepción deformada los unos de los otros. Como dos hermanos, ¿no?, es el título de la carta dominical de ese día, del día de ayer, 1 de octubre, del cardenal arzobispo de Barcelona. Por lo tanto, vamos a hablar en un primer momento en este programa de este tema, ¿no?, pidiendo la luz al Espíritu Santo. Pedimos a los santos ángeles de la guarda que nos custodien. Ángel santo de la guarda, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas ni de noche ni de día, aunque espíritu invisible, sé que te hallas a mi lado, escuchas mis oraciones y cuentas todos mis pasos. En la sombra de la noche me defiendes del demonio, tendiendo sobre mi pecho tus alas de nácar y oro. Ángel de Dios, que yo escuche tu mensaje y que lo siga, que vaya siempre contigo hacia Dios que me lo envía. Testigo de lo invisible, presencia del cielo amiga, gracias por tu fiel custodia, gracias por tu compañía. En presencia de los ángeles, suba al cielo nuestro canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Este programa de Sexto Continente tiene también la, pues, la característica de relacionarse con vosotros a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter, @obispomunilla, y del muro de Facebook y de Instagram que llevan mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. También podéis escuchar los programas anteriores en el podcast de Radio María o en el canal de iVox de Sexto Continente. Bueno, vamos a ver, pues, cómo, por dónde empezar a abordar, ¿no?, esta iluminación de esta situación tan grave, tan delicada, desde la doctrina social de la Iglesia. Yo diría, yo haría una afirmación de entrada y luego voy a intentar un poco desmenuzarla. Este callejón sin salida, en el que se encuentra Cataluña, llamado proceso de independencia, no solo es ilegal, sino que es inmoral, profundamente inmoral. Lo quiero explicar desde mi pobreza. Hay veces que no os podéis imaginar, pues, el hecho de tener determinadas responsabilidades, de iluminar también al pueblo de Dios, lo que es para un obispo es una carga y una responsabilidad muy grande, pero por eso no lo quiero afirmar y no lo quiero decir exclusivamente desde mi palabra personal. No, me quiero apoyar en el magisterio de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica, en la palabra de mis hermanos obispos, y también en las palabras del Papa, porque el Papa también ha hablado sobre el tema de Cataluña, y esto lo olvidamos, ¿no? Y habló de una manera bastante extensa, en la entrevista que se hizo en el año 2014. Bueno, por lo tanto, esta es la afirmación, ¿no? Este callejón sin salida en el que se encuentra Cataluña, que le llaman el proceso, el proceso de independencia, no solo es ilegal, sino que también es inmoral. Vamos a ver, en primer lugar, ¿por qué digo que hay que apoyarse en el catecismo de la Iglesia Católica? El catecismo de la Iglesia Católica nos habla, allá por el punto 1897 al 1904, nos habla del principio del respeto a la autoridad constituida. Sí, existe un deber por parte de los ciudadanos y por parte de las autoridades, por supuesto, ¿no?, del respeto del Estado de Derecho. El punto 1904 del Catecismo dice: es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes. Lo de la división de poderes, ¿no? Esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. O sea, la doctrina social de la Iglesia aboga, pues, por una separación de poderes para que el Estado de Derecho esté bien tramado, ¿no? Por lo tanto, esto es un principio clave, porque también hay que decir que en este caso concreto, pues, ha sido también el Poder Judicial el que, de una manera clara y contundente, pues, ha afirmado que determinadas, pues, decisiones tomadas por el Parlamento catalán han sido inmediatamente suspendidas, y por lo tanto no son legales y no tienen valor legal. Y ha sido el Tribunal Constitucional, por unanimidad, además, que tiene su importancia, esa unanimidad, el que una y otra vez lo ha dicho, lo ha ido diciendo y lo ha ido remarcando y remarcando. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice que existe también un deber de obediencia a la autoridad, al Estado de Derecho. Existe, ¿no? Una virtud de obediencia que está especialmente incluida dentro del cuarto mandamiento, que no únicamente hace referencia al cuarto mandamiento, a la obediencia a los padres, sino también la obediencia a todas las autoridades legítimamente constituidas y, en última instancia, pues, obediencia también al Estado de Derecho, ¿no?, a las leyes que nos hemos dado unos a otros para la convivencia. Eso lo dice, por ejemplo, el punto 1897. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida de, en medida suficiente su actividad y desvelos al provecho común del país, ¿no? Y por lo tanto se requiere una obediencia a esa legislación, a ese estado de derecho, ¿no? Bien, esta es la doctrina social de la Iglesia. Es verdad que la doctrina social de la Iglesia dice que cuando las autoridades, que cuando las leyes llegan a legislar contra la ley natural y la ley de Dios, entonces los católicos, entonces los ciudadanos, tienen no solo el derecho, sino el deber también de desobediencia. Pues, por ejemplo, imaginémonos pues una legislación sobre el aborto que no permite, ¿no?, que no permite la objeción de conciencia y le obliga a alguien, a un ciudadano, a colaborar con el aborto. Será legal, pero es inmoral, y entonces él tendrá obligación de desobedecer. Pero, a ver, eso no cabe invocarlo más que en los casos en los que, obviamente, estamos hablando de una violación explícita, ¿no?, de la ley natural y de la ley divina. Lo que cabe decir es que yo no pago impuestos pues porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. A ver, eso es un abuso, ¿no?, de esa afirmación de la Sagrada Escritura. Salvo esos casos, que obviamente no estamos en ellos, ¿no?, en los que el Estado de Derecho, las leyes y las legislaciones y las constituciones que nos hemos dado son una violación fragante, ¿no?, de la ley natural y de la ley divina, existe una obligación de obediencia y de respeto a las leyes. Es que si no se da tal cosa, la sociedad es ingobernable, es imposible, ¿no?, el buscar el bien común saltándose las normas comunes que todos nos hemos dado unos a otros. Es imposible buscar el bien común. Por lo tanto, esa es la primera afirmación. Basada, como digo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del punto 1897, en todo el apartado que habla de la autoridad y luego habla del bien común. Segundo lugar, la declaración de los obispos, de la permanente de la Conferencia Episcopal. Voy a decir una cosa muy clara. Se han hecho unas afirmaciones diciendo que la nota de la permanente de la Conferencia Episcopal ha sido absolutamente ambigua y que se ha puesto de perfil y que no ha condenado claramente pues esta inmoralidad, etcétera, que es absolutamente falso. Esa acusación que se ha hecho de que la nota de la permanente no ha cogido el toro por los cuernos y no es verdad, es mentira, como ahora voy a leer explícitamente aquí. Lo que pasa es que, claro, vivimos de los titulares de los periódicos, generalmente no tenemos acceso directo a las cosas, y vivimos de la traslación que nos han hecho las cosas. Es verdad que en el lenguaje y en la forma de expresión se podría haberlo hecho de otra manera. Yo no se me ocurre, o sea, yo aquí no pretendo decir que el comunicado pues fue, digamos, en la traslación mediática fue impecable. No pretendo decir eso. Porque, bueno, también es verdad que si ha tenido una percepción de ambigüedad, pues igual también en la traslación del tema no se ha hecho bien, ¿eh? O sea, ha podido faltar precisión en la forma de hacerlo. Incluso Monseñor Jesús Sace, el arzobispo de Oviedo, que ha hecho pues una, que él también formaba parte de esa permanente, ¿no?, y esa nota de la permanente, por cierto, fue firmada por unanimidad de todos los obispos, incluyendo los catalanes que estaban ahí presentes, ¿no?, que lo cual tiene un gran valor, una nota aprobada por unanimidad de todos los obispos, ¿no? Digo que Monseñor Jesús Sanz, que él también ha hecho en alguna entrevista una referencia a que posiblemente pues ese lenguaje tan diplomático que tenemos nosotros pues en la vida de la Iglesia, en momentos en los que la noticia está tan, digamos, expresada de una manera tan cruda, pues nuestro lenguaje tan diplomático puede parecer que nos estamos poniendo de perfil, ¿no? Pero aunque pueda dar esa impresión, el mismo don Jesús Sanz ha dicho claramente, ¿no?, pues que en esa nota se afirma todo lo sustancial que tiene que afirmar la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que se dice en esa nota de la permanente? Cuatro cosas. Yo por lo menos la resumo en cuatro cosas. Primera, la necesidad del respeto del orden constituido. Dice, es del todo necesario el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución. Es totalmente necesario, es lo que, vamos, lo que acabo de afirmar yo leyéndolo desde el Catecismo de la Iglesia Católica. La nota de la declaración de la Comisión Permanente subraya esto, es del todo necesario el respeto a los cauces y principios a la legalidad vigente. Vamos, eso es primera afirmación clara. Por tanto, es una inmoralidad la violación unilateral de esa legalidad vigente. Segundo, una llamada a la prudencia. Se dice, por favor, eviten decisiones de actuaciones irreversibles de graves consecuencias que lo que van a llevar es a la fractura de la convivencia. O sea, eviten ese tipo de decisiones y actuaciones irreversibles. O sea, no se metan en callejones sin salidas, de o tú o yo, y de hacer una declaración unilateral. O sea, eviten. Es una llamada a la prudencia. Porque claro, es una grave imprudencia, obviamente es una grave imprudencia, el conducir a un pueblo a un callejón sin salida. O sea, unos políticos que saben que están haciendo una cosa que no tiene salida buena, que están llevando... Es una gravísima imprudencia. No puedes llevar adelante a todo un pueblo al choque. Sé que es ilegal, pero no me importa. Tira para adelante. Obviamente, eso es una imprudencia muy grave. Por tanto, la primera es el respeto de la legalidad. Segundo, la llamada a la prudencia. Tercera afirmación de la nota. Es que aquí hay dos valores que tienen que ser integrados. Y dice, la salvaguarda de los bienes comunes de siglos, porque ha habido durante a lo largo de siglos, pues el bien común de la convivencia, pues de Cataluña y el resto de los pueblos de España, ¿no? Bienes, salvaguarda de los bienes comunes de siglos y el derecho propio de los diferentes pueblos que conforman el Estado español. O sea, que son dos bienes que hay que conjugarlos, dice la nota de la permanente, ¿no? Hay que conjugar. Existe un bien que se deriva, ¿no?, de esa convivencia a lo largo de tantos siglos, y existe también, pues, una característica, unas idiosincrasias propias de esos pueblos que forman parte del Estado español y que conviven desde hace tantos siglos. Ambas cosas hay que salvaguardarlas. No es una sí y otra no. Otra no y otra sí. No, las dos tienen que salvaguardarse. Tercera afirmación. Y cuarta afirmación. Y tiene que haber la capacidad de hacer esto con sensatez, con diálogo y entendimiento. Con diálogo y entendimiento. Estos cuatro son los puntos de la permanente, fijaros. Y dice uno, y bueno, y algunos como han hecho una lectura como si la permanente hubiese traicionado de qué. Estos cuatro puntos son los que afirma la nota de la permanente. Que se podía o que se debía de haber tenido un lenguaje mediático más directo. Es que también hemos vivido estos días anteriores una tal crispación, tal forma, digamos, un poco de expresión pública, en la que, claro, el lenguaje eclesial, que está dicho pues en un tono pues de moderación, de hablar de términos éticos, morales, pues no se entiende en la comunicación general. Pero creo que la nota de la permanente, estos cuatro puntos a los que me he referido, repito, respeto, necesidad del respeto del orden constituido. Segundo, prudencia, en la manera de gestionar por parte de los gobiernos para que no lleven a callejones sin salida. Tercero, integración de dos valores, del valor de la unidad y del valor también de el respeto a la idiosincrasia propia de los diferentes pueblos que conforman el Estado español. Y por último, la importancia del diálogo y el entendimiento en ese encuentro. Creo que es también un gran servicio que haya una institución como la Iglesia que sea capaz de decir una palabra común, incluida también la de la Iglesia catalana. Sí, ya sé que alguno me dirá, pues ha habido un obispo. Bueno, si ha habido un obispo, ha sido uno, que ciertamente no estará en esta unidad del resto, que no habrá, que se habrá salido de este gran consenso del resto de la conferencia episcopal, pero no creo que se pueda decir que porque haya habido un obispo no haya una capacidad por parte de la Iglesia española de decir una palabra conjugada de iluminación desde la doctrina social de este momento. Bueno, esa es la segunda cuestión. Tercera cuestión, que también me parece muy importante. ¿Y el Papa qué? El Papa ha dicho algo muy importante, que nos estamos olvidando de ello. El Papa, en junio del 2014, porque ojo, este tema se venía a venir, ¿eh? Este tema se venía a venir, y en junio del 2014, la Vanguardia de Barcelona le hizo una entrevista al Papa. Y en la entrevista le preguntó por este tema, le preguntó por el conflicto, ¿no? Así decía el periodista de la Vanguardia. ¿Le preocupa el conflicto entre Cataluña y España? Bueno, es la forma en la que el periodista le hizo la pregunta, ¿no? Y el Papa respondió lo siguiente: toda división me preocupa. Hay independencia por emancipación y hay independencia por secesión. Las independencias por emancipación, por ejemplo, son las americanas, que se emanciparon de los estados europeos. Las independencias de pueblos por secesión es un desmembramiento que a veces puede ser obvio. Pensemos en la antigua Yugoslavia. Obviamente hay pueblos con culturas tan diversas que ni con cola se podían pegar. El caso yugoslavo es muy claro, pero yo me pregunto si es tan claro en otros casos, en otros pueblos que hasta ahora han estado juntos. Hay que estudiar caso por caso. Escocia, la Padania, Cataluña, habrá casos que serán justos y casos que no serán justos. Pero la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas y analizarla caso por caso. Ojo, nos olvidamos de que el Papa dijo una palabra, pero además con respecto al conflicto de Cataluña, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo el Papa? Resumo yo esta intervención, o sea, esta respuesta que dio el Papa, la resumo en dos puntos. El Papa dijo, un momento, la doctrina social católica habla del derecho a la autodeterminación. Sí, los pueblos tienen derecho a su autodeterminación. Eso forma parte de la doctrina social católica. Pero ojo, la autodeterminación de los pueblos es un derecho que no se puede aplicar de una manera indiscriminada e indistinta, sino que hay que ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, San Juan Pablo II, este principio lo aplicó, o sea, él hizo una lectura positiva de que Ucrania tenía ese derecho a la autodeterminación, y sin embargo Juan Pablo II pues también hizo una interpretación diciendo esto no es aplicable a la Lapadania. ¿Por qué? Pues porque distingue el Papa. Porque el principio de autodeterminación no se puede aplicar indistintamente, por ejemplo, cuando se trata de una emancipación de una colonia, que obviamente pues un país que ha sido colonizado tendrá derecho a emanciparse, al tema de una secesión de así unilateral, ¿no? De países, o sea, de pueblos que han convivido desde hace siglos juntos y que tienen pues toda su población, pues la tienen pues encontrada, que han formado prácticamente un pueblo conjugado. Y entonces, en este segundo caso, el derecho a la autodeterminación hay que mirarlo, dice el Papa, con muchas pinzas, ¿no? Porque puede entrar en colisión con valores morales muy importantes, ¿no? Derivados de todo ese proceso a lo largo de los siglos de integración y de unidad. Dice el Papa, habrá que estudiarlo caso por caso y tomarlo con muchas pinzas. Que ya sabemos que el Papa tiene un lenguaje muy, digamos, pues muy propio, ¿no? Algunos dicen lenguaje bergoliano. ¿Qué significa con muchas pinzas? Significa con mucha prudencia. O sea, con mucho cuidado, o sea, no es un tema que se pueda, pues porque estamos tocando valores morales grandes, ¿no? Con mucha prudencia. Pero lo que está claro es que llevar adelante una cuestión así, fuera de la legalidad, con la opinión pública partida por la mitad, A pesar de que pues la oposición diga que ellos no van a votar, pues no importa que ellos no voten, pues únicamente votamos nosotros. Pues no importa que las circunstancias en las que estamos haciendo este proceso sean ilegales o no, no importa. El caso es eso es imprudente. Eso es imprudente, ¿eh? Bueno, por lo tanto el Papa también afirmó sobre esto algo importante. O sea, quiero decir que la doctrina social de la Iglesia, claro que ilumina, no lo hace desde el punto de vista político, ¿eh? Porque algunos esperarían que la Iglesia, ¿eh?, pues dijese una palabra que se uniese a no sé qué lecturas políticas. No, la Iglesia tiene su campo, tiene su terreno, que es el de la doctrina social, ¿no? Y en este campo y en ese terreno tenemos que ser capaz de expresarnos. Bueno, yo creo que vamos a hacer en este momento un breve, ¿no? Pues un breve alto para hacer un descanso musical y luego continúo. Quiero también comentar alguno de los mensajes que he enviado a redes sociales en días anteriores para iluminar este tema. Lo que agrada a Dios, lo escuchamos todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza misericordia, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Agrada a Dios. Vamos a intentar también, ¿no?, agradarle al Señor y hacer nuestra contribución en favor del bien común en un momento tan delicado de la convivencia en la vida social. Bien, quiero comentar, aunque sea en este otro nivel distinto, ¿no?, a la parte anterior de mi intervención, qué tipo de mensajes he querido enviar enviado a las redes sociales en estos días anteriores, intentando también hacer un puntito de luz, ¿no?, en medio del conflicto que estamos viviendo. Bueno, yo creo que hay uno que está enviado, lo envié el 7 de septiembre, que creo que es casi yo diría el principal, con el que he querido hacer mi aportación, mi gotita, ¿no?, de agua en medio de este océano, que es el siguiente, ¿no? El interés general no es la victoria del 51% frente al 49%, sino la búsqueda del bien común. A ver, hay un conflicto, está la sociedad partida por la mitad, que eso es terrible, ¿eh? Es terrible pues que se haya conducido, ¿no?, a una sociedad a estar totalmente fracturada, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se sale de esta? Y hoy en día, si os dais cuenta, se ha sustituido la palabra bien común por la del interés general. La palabra bien común cada vez se ha ido utilizando menos y menos y menos y menos. Y casi ya ha pasado a ser una palabra que únicamente se utiliza en el seno de la Iglesia, oye. La palabra bien común ha sido sustituida por interés general. Que en principio, interés general, claro que puede ser bien comprendido, ¿no? El interés general frente a los intereses particulares, ya, pero por desgracia, el término interés general, ¿qué ha venido a decir? Bueno, el interés general es, pues, el interés de la mayoría, ¿eh? Venga, el 51% frente al 49%. Bueno, pero puede tener sentido. O sea, ¿alguien se puede creer que el interés general puede ser el 51 frente al 49? ¿O el 55 frente al 45? ¿O el 60 frente al 40? No, el interés general en el fondo es la búsqueda del bien común. Que no se puede buscar soluciones en las que gane una mitad frente a la otra. Eso es absurdo. Por eso, ¿no? Este mensaje enviado a las redes sociales es: ojo, nosotros creemos en el bien común, en el bien común de todos, no de unos contra otros, no un interés general de una mitad frente a la otra. Bueno, esa es una primera reflexión. Otra, yo creo que también he querido subrayar el hecho de que en estos conflictos políticos identitarios, hay mucho de visceralidad. Mucho de visceralidad. Y sin embargo, yo creo que esa visceralidad, nos hace muy ciegos. Es curioso, ¿no?, que hay una parte de la población en la que le va mucho más, ¿no? O sea, le importa mucho más el hecho de si nosotros somos autonomía o somos Estado federal o somos independientes, ¿no? O sea, eso les parece que eso es lo principal, ¿no? Y es absolutamente secundario el hecho, pues bueno, pues de que seamos autonomía o seamos Estado centralista o seamos Estado federal o independiente. Pero bueno, ya lo que es ya secundario, lo que ya no importa, es ya si las leyes que se emanen pues son ya conformes a la ley natural, eso ya me importa menos, ¿no? O si respetan a la familia, si respetan a la vida. Bueno, eso es otro tema. Aquí lo importante es que si somos autonomía, o somos Estado federal, o somos región, o somos independientes. Pues mire usted, eso está deformado totalmente, porque obviamente es mucho más importante el valor moral de la justicia, de cómo se legisla, que no el hecho de que se legisle desde una instancia o desde la otra. O sea, es curioso esto. Aquí se moviliza mucho menos, ¿no?, la opinión pública cuando estamos hablando de leyes pues profundamente inmorales, que por ejemplo tocan hasta el derecho a la vida del nasciturus, ¿eh? No me importa, ¿eh? El caso es que esa ley la haga mi parlamento y no el tuyo. Pero ¿cómo mi parlamento o el tuyo? Será mucho más importante no de qué parlamento ha legislado esto, sino que es una profunda inmoralidad. O sea, aquí hay mucho de visceralidad, ¿no? Porque casi nos importa menos la justicia y la verdad que el pulso de poder de quien manda. Y eso es una deformación de la realidad, ¿eh? Por eso también he querido hacer referencia en el 6 de septiembre en este tuit enviado, este mensaje a redes también en Facebook y Instagram, que dice, ¿no?: la política se convierte en una religión secular que cree ilusoriamente que puede construir el paraíso en este mundo. A ver, el hecho de mandar en un sitio, el hecho de que mandes tú o mande yo, eso no crea el paraíso. El paraíso lo crea la búsqueda, o sea, el compromiso con el respeto a la ley natural y a unas leyes justas, no conformes a esa ley natural. Bueno, otra reflexión enviada a redes, que la envié el 28 de septiembre. Es un proverbio senegalés. Cuando no sepas a dónde vas, párate y mira de dónde vienes. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere que obviamente tenemos que conocer nuestra historia. Es que no conocer la historia o deformar la historia es uno de los problemas de partida. Para saber a dónde voy, tengo que saber de dónde vengo. Y conocer nuestra historia es importante. Es importante. Y una de las cosas que nos hemos olvidado es que también, claro, ¿de dónde nació España? Pues España también nació de una paulatina reconquista de la península frente a la invasión musulmana. Nació de ahí. Nació de ahí. Claro, hemos olvidado eso, hemos olvidado unas raíces cristianas espirituales de nuestra historia, y obviamente, ¿no? Pues cuando se olvidan las raíces cristianas espirituales, pues entonces perdemos nuestra historia. Y no, ¿cómo voy a saber a dónde voy si no sé de dónde vengo? Bueno, eso también me parece que es importante, importante saberlo. El cuerpo suele tener un alma que es la que le unifica, sin el alma el cuerpo se disgrega, y ese alma son los valores espirituales de un pueblo. Sin valores espirituales, muy posiblemente el cuerpo le pasa al cuerpo como cuando no tiene alma, fácilmente se disgrega. Bueno, otra expresión que también envié a redes el 29 de septiembre, ¿no? Frente a esta visión tan visceral en el que todo el conflicto parece que es lo identitario, que si yo soy más vasco que español, o soy más español que vasco, que si tú eres más catalán que español, o más catalán, o más español que catalán, todo ese tipo de excesiva visceralidad, como si esto fuese yo soy del Barça, yo soy del Madrid, yo soy de... O sea, que existe una especie de visceralidad de ascripciones, ¿no? En vez de tener el acento en el bien y en la justicia. Bueno, pues envié el 29 de septiembre esta expresión que debió de pronunciar en su día, ¿no?, un tal Sergei Krikalev, astronauta ruso, que dijo: lo que desde arriba no se ven son las fronteras. A ver, desde arriba, obviamente él hablaba desde su cápsula, ¿no?, desde la cápsula de astronauta, pero nosotros también lo vemos desde una referencia, desde la trascendencia. Mira, desde Dios lo que no se ven son las fronteras, Para Dios somos una gran familia. Y por supuesto que ya sabemos, hombre, que nadie entienda que yo estoy despreciando la patria y no, yo no estoy despreciando eso, pero es importante que entendamos que hay una patria superior. Y por eso el día 30 de septiembre envié el siguiente mensaje a las redes sociales, ¿no? La idolatría de las banderas nace del olvido de la Jerusalén celestial como patria común. Ya sé que las banderas tienen su dignidad, que representan a los pueblos y que tienen que ser también objeto de respeto, pero existe una utilización idolátrica de las banderas, que yo estoy convencido que nace cuando se hace una idolatría de las banderas, cuando se hace una idolatría, ¿no?, de mi ascripción identitaria política. Se hace de alguna manera esto. ¿De dónde nace? Nace del olvido de que hay una patria común de todos nosotros, que tenemos un origen común y tenemos un destino común, que venimos de Dios y volvemos a Dios, y que la patria de todos nosotros es la Jerusalén celestial, que es patria común de todos nosotros. Y por lo tanto, no, la utilización, ¿no?, de esas banderas es una gran, de forma idolátrica y confrontada, es una gran manipulación. Y es curioso que la caída de las ideologías, la caída del muro de Berlín, pues en el que tenía dividido el mundo, ¿no?, pues en un enfrentamiento continuo entre capitalistas y comunistas, comunistas y capitalistas, esa caída de ese muro ha sido seguida, pues ahora, pues a dividirse todo el mundo por otros temas. Bueno, pues después de la caída del muro ya se terminó lo de comunistas contra capitalistas, ¿no? Bueno, pues venga, pues ahora hutus contra tutsis y tutsis contra hutus y croatas contra bosnios y bosnios contra croatas, y ahora hacer del mundo un gran conflicto por ascripciones de tribu identitarias. A ver, es que el demonio es increíble, ¿no? Es que el demonio, como su propio nombre indica, diabolos, es el que divide, es el que separa. A ver, acordémonos que tenemos todos un origen común y un destino común. Entonces relativicemos todo lo demás, pero relativicémoslo, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, estos han sido los mensajes estos días enviados a redes sociales, ¿no? Vamos a pedir a los santos ángeles de la guarda, vamos a pedir por la convivencia, por la integración, por el encuentro, porque es verdad que ahora pues tenemos que pedirles a los santos ángeles que hagan lo que parece que no hay nadie capaz de hacer, ¿no? Ser reparador de brechas, ser soldador de fracturas, ser bálsamo en medio de la acritud. Sí, se lo pedimos a los santos ángeles custodios. Reparador de brechas, soldador de fracturas, bálsamo en medio de la acritud. Pedimos este don para ellos y rezamos, ¿no?, por el bien común en estos momentos delicados de nuestra vida social. Ayer era, además de un día pues en la vida sociopolítica muy, digamos, triste, era el día de Santa Teresita de Lisieux, ¿eh? Y ella era alguien que tenía deseo de santidad, que es lo único importante en esta vida, deseo ser santa. Escuchamos esta canción. Deseaba Teresita ser santa y le confesaba a Dios su impotencia. Pedimos a Santa Teresita de Lisieux que nos dé el don del deseo de la santidad y la perseverancia en ese camino. En este programa de Sexto Continente, aunque sea los últimos minutos, vamos a dedicarlos hacer un comentario de uno de los puntos del DOCAT, porque el DOCAT, ese libro en el que se ha querido de una manera popular explicar lo que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia Católica, forma parte de uno de los apartados del Sexto Continente. Nos toca el punto séptimo, ¿eh? Os recuerdo que dedicamos, pues, en cada programa del Sexto Continente un comentario, un breve comentario a uno de los puntos. Punto séptimo del DOCAT: ¿por qué ha dado Dios al hombre la posibilidad de hacer el mal? Y responde: Dios creó al hombre para amar, pero a nadie se le puede obligar a amar. Las personas deben de ser libres para poder amar de verdad. De la misma manera que hay auténtica libertad, existe también la posibilidad de elegir equivocadamente. Los hombres pueden incluso destruir su propia libertad. Ese es el texto, ¿eh? Que, como veis, pues responde a una pregunta que es acuciante, ¿no? ¿Por qué nos ha dado Dios la capacidad de hacer el mal? A ver, él no podía haberlo hecho de manera que aquí todos fuésemos santos de nacimiento y obligatoriamente. Que todos, Dios no lo puede todo. Si no lo puede todo, si lo puede todo, ¿por qué no nos ha hecho obligatoriamente santos a todos? Vamos a ver, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no nos ha hecho, pues, como ocurre, por ejemplo, con las plantas o con los animales, que responden absolutamente, pues, a unas leyes que les han sido dadas y no pueden salirse de ellas? Ya, pero es que, obviamente, si eso fuese así, el hombre no tendría la dignidad que tiene. El hombre no podría amar. Es que para poder amar hay que tener libertad. Es que Dios ha querido que entre toda la creación pudiese tener un interlocutor en nosotros, ¿no? Y eso supone el tener libertad. O sea, si Dios quiere que amemos, el amar no puede ser hecho al margen de la libertad. Obligar a alguien a amar, eso no es amor, eso es otra cosa. El hecho de que el hombre esté hecho para el amor, eso conlleva necesariamente que sea libre. Por tanto, amor, vocación al amor y libertad son dos aspectos que están absolutamente unidos, ¿no? Y Dios no podía haber dado la vocación al amor sin la libertad, no. Eso es como decir, Dios no podía haber hecho un círculo cuadrado. No, un círculo cuadrado no puede ser, porque es o cuadrado o es círculo. Otra cosa es que llegue el momento en el cielo en el que la utilicemos, ¿no?, la plena libertad para amar, y solo para amar, y no quepa otra cosa en el cielo. Pero mientras que perfeccionemos, ¿no?, el ejercicio de la libertad, o sea, conlleva sus riesgos y conlleva sus peligros. Luego, no es que Dios no lo pudiese haber hecho, o Dios, que no lo quisiese haber hecho, sino que es contradictorio en sí mismo. No se puede alguien darle la vocación al amor sin libertad, porque entonces eso no es amor. Es lo que hacen los perros o lo que hacen los animales, un instinto, pero no es amor, no es amor. Claro, luego viene la pregunta, ¿no? ¿Y por qué, sabiendo que se iban a derivar esos males, sin embargo, a pesar de eso, Dios ha creado al hombre así? Así, digamos, libre. Pues porque yo hago la siguiente interpretación, ¿no? Pues porque Dios, que lo sabía todo, sabía que se iban a derivar más bienes que males del hecho de haber creado al hombre libre y con capacidad de amar, aunque con el riesgo de odiar. Yo creo que Dios, que lo sabe todo, sabía que eran más bienes que males los que se iban a derivar de ello. Y por eso nos creó con libertad para amar. Hay aquí una cita del maestro Eckhart, que es un místico y maestro dominico, del siglo XIV, bueno, a caballo de entre el siglo XIII y XIV, que dice lo siguiente, el maestro Eckhart. Lo cita aquí, el DOCAT. Dios ha dado al alma la posibilidad de decidir por sí misma, de modo que él no pueda actuar sobre ella sin su libre voluntad, ni tampoco exigirle nada que ella no quiera. Es impresionante verle a Dios, al Dios Todopoderoso, respetando nuestra libertad. ¡Qué gran responsabilidad tenemos en la libertad! La verdad es que la libertad es lo único que quizás es, puede decir que es mío. Sí, lo único que es mío es la libertad, ¿no? Ahora, qué gran responsabilidad de utilizarla para el amor. Soy libre, pero ¿para qué? ¿Para qué? Esa es la clave, ¿no? ¿Para qué la libertad? Para amar. Bueno, pues esta es la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué ha dado Dios al hombre la posibilidad de hacer el mal? A ver, porque eso estaba incluido en la libertad, que era la condición para amar. Para poder amar hay que ser libre, y de ser libre se puede derivar el utilizar mal la libertad. Pero a pesar de eso, Dios se arriesga. ¿Y por qué se arriesga? Porque Dios cree en el amor. Cree en el amor, ¿no? Y la gran dignidad del hombre es poder ser interlocutor del Dios que es amor, y poder responder a ese amor, y poder amarnos entre nosotros, reproduciendo la vocación al amor para la que hemos sido creados. Tenemos cumplido el tiempo de este programa y me despido con la bendición a todos vosotros. Me decíais uno de vosotros en un correo que me habéis escrito que cuando damos esta bendición final, que también decía un oyente, que también él pide a Dios que la haga extensiva a toda vuestra familia. Sí, que esta bendición que impartimos ahora llegue a ti y llegue a tu familia y llegue a todos los que no escuchan ni escucharán nunca Radio María, pero que sin embargo en este momento también delicado, ¿no?, de la vida social, necesitan la bendición de Dios. Están intentando ser custodiados por los santos ángeles custodios, aunque ellos no lo sepan. Pero Dios está intentando guiar y proteger sus pasos, luchando, ¿no?, con una utilización correcta o incorrecta de su libertad, pero intentando, en el respeto a su libertad, guiar por el camino recto sus pasos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.